alegría que ha venido en este día, Navidad. Ha nacido un niño que al mundo viene a redimir, hijo de José y María, que ha venido en este día, Navidad. Siempre.